Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por ingresar a 100.9 y a los de Cultura FM y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy es martes 26 de septiembre de 2017. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Un 20% de probabilidad de lluvias e intensa neblina de este reporte sobre el clima que lo estamos compartiendo con ustedes a través del noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Hoy también tendremos importante información cultural que la compartiremos más adelante en los siguientes minutos con ustedes, pero antes vamos a recordarles que ya inició el Pico y Placa Liz. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en la emisión número 69 de Zona Cultura. Hoy el pico y placa rige para los dígitos 3 y 4. No olvide que empieza desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media. Tenga mucha precaución para que no sea sancionado. ECU 911 manifiesta que las vías Napo, Pichincha y Orellana que corresponden a la salida hacia el norte del país, hacia el sur del país, se encuentran totalmente habilitadas. La invitación es para que respete los límites de velocidad y además revise su vehículo para evitar inconvenientes. La cuenta oficial del aeropuerto de Quito nos informa. Operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Y cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, tiempo para contarles a ustedes qué tendremos en los siguientes minutos aquí en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. A partir del 1 de octubre estará disponible la página para que los consumidores de cultura puedan tener acceso al Festival de las Artes Vivas Loja 2017. Conferencia sobre Pedro Franco Dávila se desarrollará en el MAC de Guayaquil. Producto turístico Ecuador Tierra del Chocolate amplía su oferta. Ecuador celebra el Día de la Bandera. Y habrá un homenaje al Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. El Mindo Beer Fair se desarrollará el 21 de octubre. La Fundación Teatro Nacional Sucre extiende el proceso de inscripciones para las fiestas escénicas de Quito. El colectivo Chaquiñán Quito invita al público al proyecto Reconociéndote y Reconociendo tu Barrio. Poesía de autores canónicos en Cuenca. La exposición Entre Hojas, Pétalos y Plumas de la artista chilena Ana Rojas está por finalizar. La Unidad Educativa Cultural de la Escuela Politécnica Nacional invita al público a disfrutar el Chacotero Sentimental. Homenaje al pintor Sergio Coello por los 100 años de nacimiento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy nos acercamos al escritor ecuatoriano Antonio Zacoto con nuestro compañero Michael Almeida. Y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, les contamos también quiénes estarán aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión. Estará Juan Secaira, el mismo que nos habla sobre su último poemario, La mitad opuesta, que se encuentra en circulación desde hace 4 meses. También tendremos la presencia de Óscar Jarrín, integrante de la organización AMARU, que se encuentra en varios países de Europa y de Latinoamérica, quienes presentaron por segunda ocasión los libros en Ecuador luego de haberlo realizado en Francia, París. Además, vía telefónica estará con nosotros el cineasta Ernesto Santiesteban, con quien hablaremos sobre su película Verán, El verano no miente, un largometraje de género drama y comedia. En el país. De la mañana con 6 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y hoy, mi estimada Liz, es 26 de septiembre y hay algo que compartir también con nuestros amigos y amigas oyentes en este noticiario de Zona Cultura. Ecuador celebra este 26 de septiembre el Día de la Bandera. Conozcamos los actos que se realizan en el país por esta fecha cívica. Luego del glorioso Día de la Independencia, un 10 de agosto de 1809, los próceres hicieron flamear una bandera roja con un aspa blanca. Desde entonces, la bandera ecuatoriana tuvo varios cambios. Fue un 26 de septiembre de 1860 cuando el presidente Gabriel García Moreno, bajo decreto ejecutivo, estableció que la bandera nacional estaría compuesta de los colores amarillo, azul y rojo. Finalmente, el 31 de octubre de 1900, durante el gobierno del general Eloy Alfaro, se reguló de manera oficial y definitiva el uso de la bandera actual, con el escudo de armas y la observación de que la franja amarilla debía tener el doble de ancho que las de los otros colores. Así relató el historiador Estuardo Estrada Guzmán en su canal de YouTube. Desde la independencia hasta el presente se dieron dudas en cuanto a las magnitudes y dirección de las franjas de la bandera tricolor que fue la de nuestra independencia nacional. Y el decreto de 1900, sancionado por el presidente Alfaro, logró dejar aclaradas las dudas que existían entonces. Pero en el libro La bandera del iris se ha esclarecido que las magnitudes y dirección de las franjas del tricolor de la independencia y de nuestra actual bandera son las mismas. El 26 de septiembre de 1955, el Congreso Nacional decretó al 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional, que se celebra cada año, especialmente en las instituciones educativas y gubernamentales de nuestro país. Este día, además de izar la bandera de modo público, se estableció realizar el juramento a la bandera. En 2016, a escala nacional, fueron 176.421 alumnos los que participaron en el acto cívico, según cifras de la Subsecretaría de Educación a cargo del Distrito Metropolitano Zona 8. Y el día de hoy, los alumnos de tercero de bachillerato de los planteles educativos ecuatorianos harán honor a su bandera en un acto solemne que resalta el orgullo por nuestra nación. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura. El martes 26 de septiembre a las 10:30 de la mañana, en el marco de la exposición El sabio guayaquileño Don Pedro Franco Dávila, se desarrollará la conferencia Pedro Franco Dávila y la biodiversidad de las especies, a cargo del Dr. Roberto Jiménez Santi Esteban, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, Malecón y Loja. Roberto Jiménez Santi Esteban es biólogo y director en Ciencias Biológicas, graduado en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Ha realizado investigaciones sobre el plancton marino, biología marina y oceanografía, publicando más de 65 trabajos en Ecuador y en revistas científicas indexas de Estados Unidos y Europa, y 3 libros. Por cerca de 37 años ha desarrollado su carrera como profesor de dibujo biológico, fitoplancton y zooplancton marino, y profesor de la maestría del manejo sustentable de recursos bioacuáticos y el medio ambiente en la Facultad de Universidad de Guayaquil. Antes de alcanzar su jubilación, inicia una serie de acuarelas sobre los árboles y plantas de Guayaquil. El doctor Jiménez afirma que casi todas las expediciones españolas no publicaron los resultados de las investigaciones y en su mayoría permanecieron olvidadas. En las bibliotecas de la ciudad no había nada, pues es solamente a partir del año de 1982 cuando se comienza a publicar y difundir libros sobre las expediciones, algunas hasta nuestros días de escaso o limitado acceso al público en general. La conferencia que impartirá tiene el objetivo de conocer los procesos de investigación, experiencias y anécdotas de contemplación de la flora actual en Guayaquil. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y 12 de la mañana. La ruta del chocolate del noroccidente de Pichincha se suma al producto turístico Ecuador tiene del chocolate, Tierra del Chocolate, que impulsa el Ministerio de Turismo como otra de las alternativas turísticas emblemáticas que tiene el país, para compartir con los turistas nacionales y extranjeros. Esta nueva oferta es impulsada por el Centro de Investigación y Desarrollo del Cacao y Café del Ecuador, un esfuerzo privado que articula la experiencia de 3 instituciones ecuatorianas: conservación y desarrollo, que apoya la investigación y capacitación de los productores del cacao y café; Aroma Ecuador, encargada de la producción y comercialización del chocolate y café de calidad; y Paralelo Cero, que promueve la comercialización de productos de agroindustria, artesanías, café y chocolate de diversas marcas ecuatorianas, y la operación y posicionamiento de rutas turísticas en el Ecuador. Desde 1992, el Centro de Investigación, con sede en esta capital, enfoca su trabajo al desarrollo sustentable y al impulso del encadenamiento productivo de la ruta del cacao, chocolate y café, especialmente en el noroccidente de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas, uno de los productos turísticos que va posicionándose con fuerza en el ámbito nacional e internacional. Y para conocer su funcionamiento y la importancia de su gestión como aporte para el desarrollo turístico del país, autoridades del Ministerio de Turismo realizaron una visita al centro liderado por el lojano José Valdivieso, quien destaca la importancia del involucramiento de los pobladores de las diferentes localidades en esta ruta, cuyos protagonistas son el cacao, el chocolate y el café ecuatoriano. La esencia de esta organización es la conservación y el desarrollo sustentable. Su filosofía está basada en el concepto de sostenibilidad, reconociendo que el bienestar de los pobladores y que los ecosistemas están entrelazados y dependen del desarrollo ambientalmente saludable, socialmente equitativo y económicamente viable, para mejorar sus condiciones de vida y para que sean gestores de su propio desarrollo, de tal suerte que la capacitación y la asistencia técnica a los agricultores en las diferentes regiones del país es uno de los objetivos fundamentales de este centro. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Y ahora nos vamos al municipio de Loja. Administrador de algunos de los teatros, parques y plazas de la ciudad, como el Teatro Bolívar, el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes o el Parque Jipiro, se comprometió a otorgar los premios municipales y a facilitar el uso de los mismos para la presentación de las obras nacionales e internacionales que serán parte del Festival Artes Vivas Loja 2017. El ingeniero Mauricio Jaramillo del Grupo Ecos dio a conocer que se encuentran en una gran campaña para posicionar la marca del Festival de Artes Vivas Loja 2017 dentro y fuera del país, con el fin de tener la mayor cantidad de visitantes. Además, expresó que se tendrán 14 grupos internacionales y 16 ecuatorianos. También se ha previsto la participación de 12 grupos, quienes se encargarán de preparar el camino a Loja a través del programa Camino a Loja. Su canto no es canto, no es con toda, si usted nunca iba a Loja, no conoce mi país. Loja está considerada ya la capital de la cultura, pero todavía hay ecuatorianos que no la conocen. Uh-huh. Entonces va a aprovechar el festival para que todo el Ecuador viva y vibre con Loja. Muchos de aquí en Loja y los que no tengan la suerte todavía de venir, que estén enterados día a día de lo que va a acontecer. Creo que va a ser una catapulta hacia la prosperidad de Loja a futuro y hacia el posicionamiento de la ciudad. El primero de octubre se podrá conocer la programación del Festival de Artes Vivas 2017 y además estará disponible un sistema online para que los visitantes puedan tener acceso y conseguir sus localidades. Henry González del Colegio La Inmaculada mencionó que junto a sus estudiantes presentarán a los próceres de Loja en el desfile. Esta es la oportunidad donde se puede demostrar las habilidades que tiene cada uno de ellos. Qué ganas de gritar, que yo también nací en la Ribera Verde. Elsie Alvarado, de la Dirección de Turismo y Cultura, mencionó que los establecimientos presentarán una variedad de alegorías y el viernes 17 no tendrán asistencia para que puedan prepararse y asistan junto a su familia. Todo esto se ha realizado en coordinación con el Distrito de Educación, con la Coordinación Zonal Zona 7. Ya hemos mantenido con las autoridades reuniones previas y es así que el día de hoy pudimos dar a conocer todos sus lineamientos. Igualmente les indicamos la participación de las escuelas en el desfile, sí con lineamientos de civismo, para el día viernes 8 de diciembre por la Fundación de Loja. También les pudimos participar alguna programación que se viene, que forma parte de estas efemérides libertarias y del festival, programaciones importantes, y darles a conocer que nosotros haremos la entrega de la programación respectiva, donde va a constar una programación conjunta de fiestas de Loja y de festival, para que la familia, la ciudadanía de Loja viva esta gran fiesta. Hay que recordar que el Festival de las Artes Vivas Loja 2017 coincide con la celebración de la independencia de Loja. En el mismo tema, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes manifiestan que coincidiendo con la celebración de la independencia de Loja, que se conmemora el 18 de noviembre, el Festival de Artes Vivas se llevará a cabo del 16 al 26 de noviembre de este año. El alcalde presentó el plan denominado Circuito Cultural, el cual comprende algunas de las calles más importantes de la ciudad. El alcalde José Bolívar Castillo presentó el plan denominado Circuito Cultural, el cual comprende algunas de las calles más importantes de la ciudad que se convertirán en paseos peatonales para permitir el flujo de la gente hacia los espacios y teatros con mayor facilidad y seguridad. Es importante destacar que este circuito cultural contará con iluminación especial y la presencia de artistas y grupos nacionales durante los 11 días. El pasado 11 de septiembre de este año también se reunieron en la ciudad de Quito el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres y el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, para consensuar los lineamientos respecto de la organización de los eventos que se llevarán a cabo en el segundo Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Esta reunión englobó la puesta en escena de los espectáculos que se desarrollarán y que fue introducido por el comité encargado de la organización del festival, que ha sido presidido por el dramaturgo Patricio Vallejo en su calidad de director artístico del Festival Internacional de Loja. Por otro lado, los espectáculos que también serán realizados bajo la coordinación del municipio de la ciudad de Loja. Considerando que el festival es la actividad más representativa de las artes escénicas en el país y que tiene como objetivo convertirse potencialmente en uno de los fenómenos más dinámicos del panorama cultural a nivel nacional y regional, sus aplicaciones turísticas y económicas tienen grandes beneficios no solo para Loja, sino para el Ecuador. Bueno, Lisbeth, ya está preparado el Camino a Loja, está también el Festival de Artes Vivas de Loja 2017 y a la par también están las festividades de Loja el 18 de noviembre. Y queremos agradecer también, en este caso, a Norma Riofrío, es la directora de Comunicación Social del municipio de Loja, quien ha hecho posible que podamos también sacar esta información gracias a todo su equipo que nos han hecho llegar pues los audios para poderlos compartir con todos nuestros oyentes del noticiario de Zona Cultura. Una muy buena festividad, una buena actividad. Claro, bueno, yo tengo familia en Loja, así que yo se les hago la cordial invitación a que vayan, a que disfruten de Loja. Loja tiene un lugar muy lindo, la comida, la gente es una calidad de personas, no es para hacerles propaganda, pero bonito es. Así es, y sobre todo recordarles que a partir del 1 de octubre, como ustedes ya escucharon, estará lista ya la página en la que usted podrá ingresar y además comprar sus localidades para que pueda asistir a los diferentes eventos. Esta propuesta de los detalles, de la información que hemos adquirido, es que habrá el doble de actividades de lo que se hizo en el 2016. Intenso movimiento, crecimiento económico también para la capital castellana, como es Loja, que está ubicada al sur del Ecuador. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23, y nos vamos por este camino de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué información tendremos? Bueno, a continuación les decimos que usted debe recordar seguramente las materias que le daban en su escuela, y dentro de ellas estaba dibujo artístico, que despertaba al artista que duerme en cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a hablar sobre la materia, si no hablaremos sobre un profesor que daba dibujo y que hoy celebra sus 100 años de nacimiento. Se realiza una exposición con cada uno de su trabajo, así que los detalles les vamos a contar en la siguiente nota. Siempre escuchamos hablar de artistas famosos y a veces nos encerramos solo en la idea de que son los únicos representantes y dejamos a un lado el trabajo de otros artistas poco conocidos. Zona Cultura respeta y brinda un espacio para conocer sobre estos artistas que están en la clandestinidad. Hoy, usted y nosotros conoceremos la vida y el trabajo del pintor Sergio Coello a través de su sobrino Alfonso Jurado Coello. quien ha gestionado todos los requisitos para llevar a cabo esta exposición. Sergio Cuello fue un artista que se formó aquí en Quito, en la Escuela de Bellas Artes. Él fue compañero de bancas de pintores que todos conocemos aquí en la ciudad y en el país, por ejemplo, de Guayasamín, de Kigman. Y luego se graduó y comenzó a su carrera. Pues él también siempre fue profesor de diferentes colegios, hacia en diferentes lugares del país, en Alausí. Casi al comienzo tuvo su primer trabajo de profesor en Alausí, y en su biografía está, hasta que llegó a ser profesor de la Escuela Sucre, y ahí se quedó por más de 40 años. Sergio Cuello, durante su vida, realizó varias exposiciones en diferentes épocas y lugares. Algunos de estos espacios fueron la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Museo Colonial, Universidad Central, Casa del Obrero y entidades particulares de artes plásticas, individuales y colectivas, logrando alcanzar numerosos premios, diplomas de honor, medallas de oro, entre otros reconocimientos. La exposición que se llevará a cabo este viernes 29 de septiembre tendrá alrededor de 30 obras. Técnicas como el collage, témpera, carboncillo, dibujos en sepia, óleo, serán varias de las técnicas que podremos apreciar. Y además, la temática de él es pintura sobre el Ecuador, eso es claro. O sea, él tiene sus temas, su inspiración es de la raigambre indígena que tiene la cultura ecuatoriana. Los cuadros de él, por ejemplo, mira, aquí está en el folleto, tienes toros de pueblo, sobre la cultura popular que la gente, hasta ahora, todas los años se celebran toros en las fiestas populares. Otro de sus temas favoritos es la ciudad. Esta exposición retrospectiva de las obras artísticas del pintor Sergio Cuello Terán, por el centenario de nacimiento, también contarán con una exposición fotográfica de Alfonso Jurado Cuello en tributo al tío artista. Esta muestra se dará en la sala de Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del 29 de septiembre a las 7 de la noche, hasta el 13 de octubre. La entrada es gratuita. Lisbeth Ábalos, Zona de Cultura. De la mañana, gracias por seguir en compañía de Zona Cultura. La exposición de Ana Rojas, Entre Hojas, Pétalos y Plumas, pretende conjugar los pensamientos y creaciones de Violeta Parra, los cuales parten del sacrificio de la gente más segregada a lo largo del país, expresando su poesía, canto y arpilleras, incluyendo su fascinación por la naturaleza, tierra, el cultivo, flores y agua. Si le parece interesante esta propuesta, aún tiene tiempo para asistir a la exposición que se está llevando aquí en la Casa de la Cultura. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente. He sacado con la luna, ay, ay, ay. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos. Fueron las canciones de Violeta Parra, aquellas con títulos como La Jardinera, Paloma Ausente o Volver a los 17, los que han dado vida al pincel de Ana Rojas Sosa en su muestra pictórica Entre Hojas, Pétalos y Plumas. He sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Aquí usted podrá apreciar la naturaleza del país, en pequeños, medianos y grandes formatos, y con mucho color la artista le ofrece los pensamientos y creencias de Violeta Parra, una traducción de la poesía de la cantautora a la pintura. Gracias a la vida, que

¿Tienen previsto ya realizar algunas otras actividades? ¿Vendrán más artistas en los próximos días? Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos abierto de manera permanente de miércoles a domingo el museo. El museo, tenemos aquí el museo en la casa del maestro Eduardo Kingman. La atención es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada cuesta $2. Las exposiciones van a ser de manera permanente. Tenemos en esta ocasión con René Gutiérrez, luego tendremos con el maestro pintor Medina, y con eso terminamos el año. Pero los cursos, los talleres están abiertos de manera permanente. ¿Talleres de qué nomás brinda? Estamos dando talleres de pintura, enseñando a pintar a niños, jóvenes y adultos, talleres de guitarra y también talleres de teatro. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios son de miércoles a domingo, de 8 a 4 de la tarde. ¿Las edades? Pueden venir niños desde los 5 o 6 años y hasta niños de 90. Otra de las interrogantes que tenemos es si solamente participa en la exposición el señor o el pintor René Gutiérrez, o también hay algo que admirar aparte de los talleres en la casa de Eduardo Kingman. En la casa de Eduardo Kingman pueden venir a admirar el museo. El museo de Kingman está compuesto de algunas litografías de sus obras, de sus pertenencias personales y también algunas obras patrimoniales que él dejó en la casa para el público. Digamos, una de las cosas que él quería era que el arte siempre esté cerca de los personajes que él pintó. Entonces, una casa de la ciudadanía. Este es está hecho con el apoyo del municipio de Rumiñahui. Es quien está al cargo, digamos, de poder financiar algunas de las actividades. Don Walter, si nos comenta cómo está la señal de Cultura FM y 940M. Está perfectísima, se oye lindísimo, la música es maravillosa, estamos re contentos. Ya es nuestra radio favorita ahora. Bueno, pues nos alegra muchísimo y queremos agradecerle a usted por ser parte del noticiario de Zona Cultura. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Continuamos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos. Los amantes de la literatura y de los libros están convocados a describir a dos autores canónicos a través del taller Misterio y Emoción en las palabras de los escritores cuencanos Mari Corlé y César Dávila Andrade. El taller Misterio y Emoción en las palabras de los escritores cuencanos Mari Corlé y César Dávila Andrade estará coordinado por los poetas Aleida Quevedo Rojas de Ecuador y Jesús David Curbelo de Cuba. El martes 3 y miércoles 4 de octubre, desde las 17 horas a 19 horas con 30 en la sala de conciertos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. El propósito del taller es impulsar y fortalecer la experiencia de la lectura crítica y placentera para afianzar la comprensión, lectura y estimular la imaginación a partir de los conceptos más relevantes sobre lo que es la poesía y de los poemas más significativos de los dos escritores ecuatorianos propuestos para el taller. Aleida Quevedo, organizadora, nos dijo al respecto. Sino además analizar algunos de sus poemas más representativos, hacer una lectura mucho más contemporánea de la importancia del aporte literario que hizo Mary Corlé a las letras del Ecuador, y desde luego una visión muy enriquecedora, contemporánea y vanguardista de los aportes de César Dávila Andrade, que siguen vigentes y que creo que los jóvenes y las nuevas generaciones nos hemos apropiado de otra manera de esta gran literatura. El taller se cerrará el 4 de octubre a las 19 horas con 30 con la presentación del libro Siento manera de luz sobre el cuerpo de Aleida Quevedo, editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional dentro de la colección Letras Claves, la misma que será presentada por la crítica universitaria María Augusta Veintimilla. Aleida Quevedo Rojas es quiteña, poeta y periodista, licenciada en comunicación social desde hace 13 años, es reportera, editora y consultora de comunicación para el desarrollo en diversos diarios y revistas del Ecuador y del extranjero. así como en agencias de cooperación internacional y organismos del Estado. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44 en Ecuador continental, una hora menos en Galápagos, y continuamos con más información y nos vamos hasta el norte del país. Las fiestas y celebraciones siempre están rondando nuestro alegre país. Ahora nos trasladamos hasta Ibarra, porque tenemos importante información que compartirla con ustedes. Imbabura, la provincia de Los Lagos, fue poblada en torno al 2100 a.C. por los pueblos carisquis, otavalos y matazuelos. Aproximadamente en 1400 fueron invadidos por los incas, y en el siglo XVI los españoles llegaron a la región de Ibarra, dando origen a un pueblo mestizo lleno de cultura y tradición. Zona Cultura se comunicó con Luis Fernando Revelo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, quien nos cuenta las actividades que están llevándose a cabo en esta provincia al recordar su fundación española. Estamos celebrando 400 años de la Fundación Española de San Miguel de Ibarra. Hemos agregado, como siempre, dentro de nuestra programación habitual de los martes culturales, algunas actividades importantísimas. Por ejemplo, el martes está previsto la presentación de este prestigioso grupo de danzas que es Villamarca, y también el grupo de danza Sumagnina. Entonces son actividades que se han ido cumpliendo, y para el día viernes 29 se organiza pues el gran homenaje que le tributa el municipio de Ibarra, el gobierno provincial de Imbabura, en el Teatro Gran Colombia, a este grupo de danzas folclóricas Ñukanchi Llacta, en su jubileo de oro artístico. Además, dentro de sus actividades cuenta con el Jueves Académico, en donde se presentarán algunos libros en homenaje a Ibarra. Pero la programación no termina aquí. También se realizará la inauguración de la muestra Recreación Infinita de Gabino Dávila, este jueves 28 de septiembre a las 5 de la tarde en el núcleo de Imbabura. Gabino Dávila pues es un pintor, un artista plástico anteño, y él pues ha querido también rendirle homenaje a Ibarra con motivo de estos 400 años, y la muestra pictórica de él ve a las 5 de la tarde en la sala de exposiciones Rafael Troya. Aparte una cita en su agenda y venga a disfrutar de las fiestas de la provincia de Imbabura. Le guste de buena gastronomía, música, danza y pintura. Lisbeth Ábalos, Zona de Cultura. Mis recuerdos voy dejando. De 48 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. En Quito. Seguro que ha escuchado sobre la dieta vegana y vegetariana, pero ¿conoce usted los postres y el pan vegano? Si no, ¿lo ha hecho? Enseguida le invitamos a escuchar la siguiente nota. La dieta vegana o vegetariana está cada vez más en auge en la última década. Hace unos años esta dieta estaba asociada con el activismo por los derechos de los animales. Ahora cada vez más personas se unen a este estilo de vida, aunque sea de forma temporal. Según la BBC, en el Reino Unido hay 150.000 veganos a tiempo completo. Y en Ecuador, los espacios dedicados a la comida libre de carne o productos de origen animal y los colectivos como Libera Ecuador o ADLA, que apoyan la lucha contra la crueldad hacia la naturaleza, se han incrementado. Bajo este concepto se crea Agadir, Bocados de Autor. Un emprendimiento de Daniel Ituma, chef graduado en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Daniel nos cuenta que Agadir crea panadería y repostería fina con elementos artesanales. La idea es generar un espacio de repostería y panadería, 100% artesanal, en medida de que no uso y las personas con las que trabajo no usamos mejoradores, químicos. Y dentro de eso, incluir también a pequeños productores, que es la idea, ¿no?, de la responsabilidad como cocineros. Agadir Bocados de Autor ha participado en varios establecimientos y ferias como el Vegan Day, en donde ha tenido gran acogida. Sus brownies, el mousse de chocolate semi-amargo y maracuyá, los postres con texturas, entre otros, se combinan con el inigualable sabor de lo natural y el arte pastelero. Daniel señala que el proceso influye completamente en el producto final. Es por esto que los instrumentos e ingredientes son exclusivos. Lo que pasa es que la comida entra por los ojos, y en este punto estamos en un nivel de la cocina ya muy alto. O sea, en Quito se ve una propuesta culinaria increíble. La idea de lo de autor me parece que es algo que está entrando ahorita a la parte de la cocina en todos los niveles. La cocina en la parte artística es una forma de expresión de cada cocinero. Cada cocinero genera un estilo propio, entonces no es lo mismo el producto hecho por alguien, un cocinero específico, que otro. Entonces la parte del autor es cómo tú te expresas a través de la comida. Así que si ya se le abrió el apetito, en Agadir usted podrá encontrar postres con texturas, pan vegano, pan artesanal, entre otros, que sin duda se derretirán en su paladar. Para ver más de Agadir, ingrese a la página de Facebook Agadir Bocados de Autor, siga la fanpage y consulte todas las opciones de postres y texturas personalizados. Haga sus pedidos al número 099-4815-093. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Siete de la mañana con 51 minutos. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de 100.9 y 940 AM. A esto se suma la página www.radiocce.com. Ven a disfrutar más sobre las bellezas naturales que tiene la parroquia de Mindo. Si te gustan las aves y el sonido de la naturaleza, participa del evento El Mindo Bird Fair, un espacio para descubrir los increíbles lugares que rodea este lugar. Si quieres explorar nuevos rincones, ponle atención a la siguiente nota. Si te gusta el sonido de las aves y la naturaleza, el Mindo Bird Fair es para ti. Un evento de 2 días donde conocerás las aves de la zona, además de la flora y fauna que rodea este lugar. Acompañado de charlas con expertos nacionales e internacionales sobre temas relacionados a las aves. Este año se realizará 6 charlas magistrales de personalidades como Paul Griffin, Roger Allman, Rudy Hillings y Juan Manuel Carrión, que hablarán temas como los efectos de los bebederos y el impacto del medio ambiente, las rarezas de aves en el Ecuador y la historia del aviturismo en Mindo. Zona Cultura habló con Diego Patiño, presidente de Guías Naturalistas de Mindo. Comentó que el evento es promocionar el aviturismo y conocer la región de Mindo, ya que es un lugar que guarda gran biodiversidad de naturaleza. Este evento, llamado Mindo Bercer, es por el motivo de hacer una promoción del aviturismo de Mindo, promocionar lo que tenemos y dar a conocer, tanto en el país como a nivel internacional, toda la avifauna que tenemos en Mindo, en toda la región de Mindo. El evento tiene un costo de $95, que incluye 2 salidas de campo, 6 charlas magistrales de expertos nacionales e internacionales, concurso de fotografía y 2 refrigerios en las salidas de campo. Los fondos recaudados serán usados para la construcción de un espacio de aprendizaje sobre la naturaleza, donde habrá una biblioteca de libros, una colección de canto de aves del país y un espacio para dar pequeñas charlas naturales. Para reservar tu cupo, deberás realizar una transferencia de $95 a la siguiente cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2202-612379, con el nombre de Alejandra Gisela Díaz Soto. Para más información, comunícate al número 099-7764-260. No te olvides, ven a conocer la biodiversidad que tiene el Indo y anímate a explorar los nuevos rincones escondidos que tiene el Ecuador. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos, 7 y 55, y enseguida nuestra compañera Alejandra Sánchez nos comenta que con la finalidad de dar realce y restaurar el barrio La Colmena, el Distrito Metropolitano de Quito y el colectivo Chaquiñanquito ha emprendido un proyecto Recorridos Comunitarios para el Desarrollo Local. Se encuentra conformado por los moradores del barrio La Colmena. Se encargan de gestionar y realizar proyectos culturales. Sobre todo realzan la tradición y el turismo local. Los vecinos de este barrio se han unido también para levantar el patrimonio tangible e intangible del sector. Abren campamentos vacacionales para los niños con la vinculación de la Administración Zonal Centro. Trabajan también cada agosto en el proyecto Cometas Libertarias. Las mismas son hechas a mano con material tradicional, es decir, sixes y papel crepé. Para adultos también existen varias actividades. Reciben apoyo de parte del barrio para emprender sus negocios de comida tradicional y participan en colectivos de seguridad policial. Guadalupe Panchi, coordinadora del colectivo Chaquiñán y dirigente barrial, nos habla sobre el próximo evento que se llevará a cabo el día sábado, llamado Otra Mirada al Colla Raimi. Aparte de todos estos procesos de quitar ese estigma que se tiene sobre que La Colmena es peligroso, que cuidado, que te roban, como en todo barrio, ahora está en la Plaza Grande, te roban. Entonces, es de eso. Y el día sábado 30... nosotros tenemos un recorrido en el cual le pusimos Otra Mirada al Colla Raimi. 9:30 empezamos ya el recorrido. Visitamos espacios como la calle Vista Hermosa, el Rincón Chileno, talleres de los artesanos, del Jorge que hace los globos, las cometas, don Rubén que es el artista de acá del barrio. Luego venimos acá a mi casa, que es el respectivo descanso, y aquí se les conversa un poco de lo que eran las lavanderías, porque aquí frente había una lavandería. Se les conversa aquí cuentos, historias propias de nuestro sector. Luego de eso bajamos por puntos de acá del barrio que tiene mucha historia, como la parada antigua del Batán Colmena, que todo Quito algún día cogió ese bus. También bajamos ya y visitamos el cementerio privado de San Diego. Visitamos el museo del Padre Almeida. Y finalizamos en la Casa Somos San Diego. Y aparte de eso, lo que nosotros también hacemos es que conozcan parte de la gastronomía. Conversando entre conversas y conversas nos salió el tamal quiteño. Entonces, si alguien quiere venir y probar tamal quiteño, tiene que venir acá. No voy a darles la receta, pero no es igual que el tamal lojano. Daniela Villacís nos cuenta las actividades que realizan los eventos al lado de su mamá. Yo le ayudo a mi mamá a hacer los caminatas y a hacer las cometas. Hay un café que se prepara con unas semillitas, pero no me acuerdo el nombre. Se prepara con unas semillitas y eso se sirve con el tamal. El tamal viene con pollo, verduras, así. Para las personas que deseen participar en el evento Otra Mirada al Colla Raimi, pueden llamar al 099-6800-637. El costo es de $7 e incluye bebida e ingreso al Museo del Padre Almeida. El punto de encuentro es la Cima de la Libertad a las 9:30 de la mañana este sábado 30 de septiembre. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. 7:59 de la mañana. Gracias por sintonizarnos por la 100.9 FM, FM 940 AM. Con el objetivo de acercar al público al arte, la Escuela Politécnica Nacional trae a su teatro una producción chilena cinematográfica independiente que expone las experiencias, historias y a la sociedad como tal, donde el espectador se sentirá reflejado. El cine en esta ocasión hará que nos preguntemos quiénes somos. El Chacotero Sentimental se estrenó en Chile el 28 de octubre del año 1999, dirigida por Cristian Galaz. La trama se divide en tres historias que representan a la sociedad de dicho país. El programa radial llamado El Chacotero Sentimental, en un día normal de emisión, recibe tres llamadas telefónicas, en las cuales dos hombres y una mujer cuentan sus historias, pasando de risas a llantos, pero siempre recibiendo sabios consejos de Rampi, el locutor, y pasando a una canción para amenizar la situación. Estas tres historias toman vida durante la trama de la película, siendo la primera y la tercera de corte comedia, y la segunda más bien dramática. Álvaro Rosero, director de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, trae a su programación Martes de Artes al Chacotero Sentimental, siendo su objetivo que la sociedad se sienta sensibilizada y sea parte del arte, sobre todo que se sienta identificado con estas tres situaciones. Nos une por un lado, porque digamos, estando Chile con sus grandes diferencias culturales con nosotros, también nos junta, porque compartimos, digamos, muchos elementos. Por esta razón, nosotros decidimos que, digamos, una de las de los motivos, ¿no es cierto?, es poder establecer entre el arte y el público un diálogo. Este diálogo, para mi modo de ver, es el diálogo donde empiezas a quererte. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde tú dices, oye, en verdad, lo que nos hace diferente del resto de las sociedades como europeas o norteamericanas es, digamos, lo que nos hace diferente es lo que nos fortalece. Es esta cosmovisión, esta cosmogonía que tenemos con de nuestras formas de vivir. Nosotros somos extremadamente solidarios. Para todas las personas que quieran introducirse en el mundo radial del Chacotero Sentimental, la entrada es totalmente gratuita y la función inicia el día de hoy a las 11 de la mañana en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional, que se encuentra ubicada en la avenida Ladrón de Guevara. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Amigos, amigas, hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Nos separamos por un instante para continuar con nuestro segmento de opinión cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez.

en un lugar, Literato Club de Té se llama, con otros poetas, Aleida Quevedo y Jesús David Curbelo, para leer la poesía, ¿no? E ir, seguir promocionando el libro. Y me parece eso importante también, no cerrarle solo a un evento, ¿no? Y de tener otros lectores, otras posibilidades para que se acerquen al libro. Juan, ¿qué ha significado para usted hablar, conversar, hacer dialogar a esa parte que le viene imposibilitando el movimiento de su cuerpo a través de la literatura? Bueno, siempre es complicado, ¿no? Pero este libro empecé en el 2010. Entonces, cuando también empezaba estos problemas, y han pasado 6-7 años y se ha empeorado, digamos, ¿no? Y empecé a escribir así como, además tuve que escribir con la mano izquierda, que es la que no domino, ¿no? La que no es la hábil. Entonces fue todo un proceso así. Luego también está el otro proceso de ir sacando los poemas que no tenían mucho que ver. Como yo, la gente que lee está clara que no es un diario esto, sino más bien es una, casi una celebración, pero también hay esta cuestión del dolor y hay la cuestión de cómo las otras personas te pueden observar. Es todo un trayecto, digamos, un camino no lineal. Entonces tú puedes entrar además está la presencia de la familia, es todo un digamos, fragmentos que hacen esta mitad, digamos, ¿no? Esta narración, de alguna forma, nos ayuda a saber que Juan Secaira lo que hace es convivir con esta enfermedad. Claro, me ha servido. No fue como una terapia, más bien yo pienso que cada uno ya tiene no su destino, pero sí, digamos, su vocación. Entonces, para mí ha sido la escritura. Es decir, si no hubiera estado así, igual hubiera escrito. Pero claro, el punto es desde qué ángulo lo haces, ¿no? Entonces, para mí siempre fue importante leer y escribir desde muy niño. Y ahora he cogido este tema. Podía hacer cualquier otro. Y de hecho, tal vez en otros libros, ya sea otra forma de hacer la poesía, ¿no? Entonces lo importante no es tanto, en el libro no es tanto la enfermedad como la posibilidad de seguir escribiendo pese a estas otras cosas. En la presentación del libro, Alicia Ortega Caicedo, un costado se toma el cuerpo, dividido en dos. Vivir como uno, dice, la enfermedad provoca nuevos itinerarios, recorridos y localizaciones en el desplazamiento cotidiano del cuerpo. Hospitales, tratamiento, fechas, citas médicas, falta de dinero, especialistas, doctores y chamanes, recetas, olor a bosque y de pastillas, dictámenes, diagnósticos e historial clínico registran el espacio de la violencia diaria, pero también diseñan un nuevo mapa familiar. Así es. Entonces siempre está la... Todo esto es una incertidumbre. Cuando uno se... Hay enfermedades que no son constantes, ¿no? Esta es una enfermedad progresiva. Entonces la gente que está a tu alrededor también tiene que ser un poco progresiva y constante, ¿no? Entonces sí ha sido todo un proceso de negación primero de uno mismo, ¿no? De no salir, de limitarse, de... Todo ese proceso está en el libro, ¿no? No es que ayer me dijeron esto y ahora ya escribí el libro así, no. O sea, es todo un camino que se ha pasado con diferentes etapas que me parece que desde ahí también es interesante el libro, ¿no? De ver cómo uno mismo se va, si bien no sanando, tal vez salvándose a partir de la palabra, ¿no? Que en el libro también hay una... Hay una propuesta de lenguaje también, de este lenguaje un poco cortado, un poco escindido, un poco dividido, que es como estaba uno, ¿no? ¿Hay alguna propuesta, Juan, para todas las personas que leen la mitad opuesta dentro de esta poesía respecto de lo que nos puede pasar a cualquier ser humano? Claro, yo siempre digo, uno es uno más, ¿no? El punto es que yo pienso que puedo ser un escritor enfermo, no un enfermo que escribe. Son cosas distintas, ¿no? Para mí, como les decía antes, mi pasión ha sido esta, ¿no? Y leer mucho y estar... Después ya me ocurrió esto, entonces también hay en el planteamiento del libro dos cuestiones, ¿no? Primero, lo incierto de la vida. Después, que no hay que quejarse, ni sino más con uno mismo y sacarlo desde una forma no de odio, ¿no? Para mí la poesía no es contra alguien, sino más bien a favor, ¿no? Y después de esta cuestión del carpe diem que dicen, ¿no? De vivir los días así intensos porque después no se sabe qué puede pasar. Yo era un... desde los 12 años practiqué deporte. A algunos deportes con cierta intensidad y ahora no lo puedo hacer. Si no lo hubiera hecho, claro, si no lo hubiera hecho, si me hubieran impedido tal vez mis padres o mi familia ahora, o mi esposa me hubiera impedido, es que todo, la sociedad es limitante, ¿no? Ahí sí no podría escribir, ahí sí ya no estuviera, creo. Vamos a compartir alguna de la poesía que se encuentra en la mitad opuesta de Juan Secaida Velastegui, un libro que ya está en circulación. Al regresar les vamos a contar. Escoja un poema. Ay, a ver si lo podemos compartir, claro, en este instante para nuestros amigos y amigas oyentes. Claro. Bueno, este es, como les decía antes, en el libro hay una presencia así muy fuerte de los hijos, pero no como los hijos no te ayudan, no te sanan, ni dejas de ser tú mismo, ¿no? Pero sí te dan como la medida de dónde estás parado, ¿no? Que es ya bastantísimo. Yo nunca he dejado de hacer nada por pensando que son como... Yo les veo más como alas que como anclas, ¿no? Entonces me han acompañado en este trayecto así también incierto. Entonces les voy a leer uno de esos poemas que se llama Ver. Heridas que sostienen a la belleza, sin más memoria que historias que le cuento a mi hijo, mientras él me envuelve en la ironía de una precaución. Sonreímos, pues sostengo mi brazo enfermo para que salga bien en la fotografía. La compasión, tan mal vista por los imperturbables, del hermoso poema de Piedad Bonnet, es una esquirla solamente. El desvarío de los fuertes, un padre, que no soy yo, prefiere lamentarse por no haber encontrado una curación en lugar de mirar al enfermo, un galpón, cajas vacías, mi hijo y la broma de que yo salga a la calle vestido con traje de boxeador, una fe ciega que por momentos ve. Qué hermoso. ¿Dónde pueden encontrar este libro, Juan? Bueno, ahorita estamos... no lo hemos puesto aún en las librerías porque hicimos una venta en los eventos y también por el Facebook. Entonces ahí pueden escribirme a Juan Secaira y sale mi este. No le pusimos en las librerías principalmente por, no por, sí están mis otros libros en librerías, pero este libro lo que le hemos hecho es rotar así en universidades, en básicamente con la gente que ya le conoce a uno, yendo bastante a escuelas, colegios, a lugares como el que le mencionaba antes, y un poco conversar del libro y venderlo. Estamos de hecho. ¿Nuevos proyectos están trabajando, Juan? Claro, siempre estamos escribiendo, ¿no? Eso yo creo que es lo principal, digamos, de uno, leyendo, escribiendo, observando mucho, viendo cómo sigue este trayecto, y para, pienso yo que tener otras dimensiones de lo que ha pasado, y también ver y compartir con otras personas también estas mismas experiencias, digamos, ¿no?, que pueden ser parte de algún otro libro. ¿Se tiene previsto para cuándo saldrá ese nuevo texto? Yo escribo así como cada 2-3 años, ¿no?, porque me gusta revisar, me gusta, a veces el primer impulso no es el adecuado. Entonces yo pienso que también cada libro tiene su vida, entonces a veces uno mismo le corta. Primero tenemos que dejar que crezca, que evolucione la mitad opuesta, que pueda salir, pueda ser leída aún más, y de ahí sí luego... Es como, son como hijos, ¿no? No hay como dejarles botados por ahí y hacer otro, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, que el libro mismo ya se asfixie, ya la gente se empodere del libro, se pueda pueda leerlo y de ahí sí partir para otro. ¿Cómo se muestra el mundo de la poesía, tomando en consideración estos diálogos, estos conversatorios que ustedes han ido desarrollando paulatinamente y el último que lo hizo junto a Leida Quevedo? Bueno, sí, para aquí hay excelentes poetas, ¿no? Creo que más que en otros géneros. Lo que falta es un poco de difusión, tal vez. Un poco de que la gente pierda el temor de ir a estos eventos, de que no son solemnes ni aburridos, ni esta vez que este viernes pasado estuvo lleno, hubo gente joven, gente ya mayor también, artistas también que quisieron escuchar, que quisieron compartir, ese punto de compartir en un sistema, digamos, que no se comparte, porque en el día a día no compartes mucho, más es lo que vives, lo que haces, lo que... Que el tiempo es dinero, dicemos, ¿no? Entonces, pero también puede ser el tiempo poesía, arte, sí puede ser. Entonces, uno mismo tiene que darse esa posibilidad, ¿no? Yo cuando tuve esta enfermedad que me ha limitado... ¿Cómo se llama su enfermedad? Bueno, en eso estamos, justo. Estoy haciéndome... Pero es algo neurológico, de un golpe tal vez que recibí de niño, que nos volcamos en el carro... Pero yo tenía 3 años ahí. Desde ahí parece que se ha generado esto, ¿no? Que va convirtiéndose en un montón de cosas, pero el punto es que uno estuvo, yo he estado también ahí, ¿no? Sin poder moverme, sin poder salir. Y en ese punto uno, yo pienso que elige. Yo podía elegir ahí dejar todo o irme a disfrutar mis últimos días o hacerme un tipo amargado, entonces tal vez si habría alguna cuestión ética o moral, digamos, en el libro, es de que si hay otras posibilidades. Para mí la posibilidad es la poesía, y yo sigo escribiendo y sigo con esas ganas y tal, para otras personas pueden ser otras cosas, y tal vez en eso funciona el libro, para demostrar que a pesar de pasar estas tormentas, uno sí puede tener una lucidez, digamos, ¿no? Bueno, vamos a finalizar esta participación de Juan C. Caira con el siguiente poema. Bueno, este se llama El peso de la luz. Para que la luz se pose, las manos del dolor y ciel, que no olvidan rearmarse, ¿para qué la luz? Atrapamiento de los nervios angulares propios de las esdrújulas y los días de pesadez. Mielina y atrofia que van dejando en blanco y negro lo que un día fue. Mejor hablar de otros asuntos, de la obra pictórica de Ramiro Jácome, de los colores de Carlos Catace, de las manos de Eduardo Kingman, o del ciclo que abriéndose se cierra como aquella luz. Con esto pues agradecemos a Juan C. Caira por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Juan C. Caira, que huye de la lástima y asume la poesía como un estoico contemporáneo, riéndole a sus hijos y a su esposa, a sus padres y a sus amigos. Y yo río con él porque, como sostenía Roberto Bolaño, literatura más enfermedad igual enfermedad. No jodan, toda enfermedad culmina en el momento de nombrarla, nos dice C. Caira, y él lo dice en poesía, grandeza de ser humano y poeta. Pedro Gil Flores. Ustedes pueden escribir al Facebook como Juan C. Caira y ahí pueden adquirir el libro La mitad opuesta, que ya está a disposición de los amantes del mundo de la poesía. Un poeta, Juan C. Caira, que un poeta enfermo, dice él, que escribe y que sigue haciendo proyectos para posteriormente presentar a la comunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos separamos por un instante y ya regresamos con nuestros siguientes invitados del Grupo Amaro. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento,

Tenemos 2 años de existencia, estamos repartidos en algunos países de Europa y en el Ecuador, evidentemente. De lo que habíamos estado observando, ustedes tienen alrededor de Europa y Latinoamérica 60 integrantes. ¿Cómo hicieron ustedes para concentrarse y poder enfocar precisamente a Ecuador? Bueno, Amarum nació como una idea de jóvenes estudiantes que salieron del Ecuador, fueron a Europa y vieron la necesidad de asociarse y hacer algo por las ciencias en el Ecuador. Eso en el año 2005. Y esta idea fue creciendo a medida que fueron más estudiantes a Europa, se van conociendo. Actualmente tenemos una página Facebook, una página web, en donde la gente nos puede contactar y bueno, siempre estamos abiertos y les invitamos a que sean parte de la asociación. Les mostramos cuáles son nuestras actividades, están pues, muy, muy relacionadas con la actividad científica. Entonces eso muestra, es bastante interesante para la gente, para los estudiantes de ciencias allá. ¿Qué contienen estos dos libros que ustedes los presentaron ya en la Embajada de Ecuador en Francia, París, y que lo hicieron hace algunos días? ¿Ayer? Sí, precisamente, ayer en la Universidad San Francisco. Bueno, estos libros están destinados para el tercer año de la carrera de matemáticas. El nombre de los libros son Espacios de Lebesgue y de Lorentz. Y la idea muy general de estos libros es construir los ladrillos de base para lo que después se denomina análisis matemático. El análisis matemático es una rama de las matemáticas que aparece constantemente en cosas muy teóricas y cosas muy aplicadas. Entonces es algo muy útil para alguien que quiera hacer profesionalmente las matemáticas. ¿Ustedes tal vez todos estos libros lo hacen a partir de la experiencia que van viviendo en Europa en su aprendizaje? Sí, parte de la experiencia en Europa y también de la experiencia que tenemos en las escuelas de verano. Esta semana en la Universidad de San Francisco se está desarrollando una escuela de verano en donde tenemos varios profesores invitados de Francia. Y bueno, el hecho de compartir con los estudiantes, de saber qué es lo que quisieran ellos aprender, qué es lo que les falta aprender en las carreras de matemáticas en el Ecuador, es un material muy valioso y a partir de eso nosotros redactamos esos libros. ¿Cómo se financian para hacer las producciones? Para hacer los libros, bueno, este es el lanzamiento, para ir en orden, el objetivo es hacer una colección completa de libros. Hemos empezado esta colección con 2 libros, pero la idea es hacer la mayor cantidad de volúmenes posible. Y el financiamiento de esto lo hemos hecho mediante la recolección de dinero de los miembros de la asociación para estos 2 primeros libros. Estos libros están en venta aquí en el Ecuador, en Francia también, y con la venta de esos libros vamos a financiar los libros posteriores. ¿Que llegarán, tienen un número exacto, a lo mejor 15 dentro de la colección o más? 15 o 20, lo que más podamos. La idea es lanzar 1 o 2 libros por año. ¿Cómo está la acogida de los estudiantes en este caso para participar en estos talleres de verano? Bueno, creo que es una acogida bastante grande, dado que bueno, son clases de matemáticas muy, muy técnicas. En general las matemáticas no atraen multitudes, exacto. Pero creo que hemos tenido una buena acogida. Los estudiantes están muy interesados por aprender, por compartir. Sobre todo estas escuelas permite un contacto directo de investigadores con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si un estudiante quiere realizar algo en lo que yo trabajo, que son las ecuaciones en derivadas parciales, podemos conversar directamente y le puedo explicar qué es lo que debe estudiar, qué es lo que se hace actualmente en ese campo. Y creo que eso es algo muy muy valioso para el estudiante. Ahora, estos talleres, ¿cómo la gente se pone en contacto con ustedes para estar pendientes? Porque además de participar en los talleres con profesores que vienen desde París, en este caso, uh-huh, ustedes también promocionan becas. Exacto. Una de las grandes gestiones de la Asociación Amarum es la gestión de becas para estudiantes. En total se han gestionado 17 becas. De hecho, yo fui a Francia gracias a la gestión de Amarum. Y el objetivo está en gestionar de 2 a 3 becas por año. Y las escuelas de verano también nos permiten conocer a los estudiantes que están interesados en ir a Francia, en continuar sus estudios de maestría y doctorado allá. ¿Cuánto tiempo se quedan? En este caso sé que ya están en París los chicos que fueron favorecidos. ¿Cuánto tiempo tienen que quedarse allá? Bueno, la maestría en Francia dura 2 años, entonces por el momento están allá 2 años. Si desean continuar con estudios de doctorado, son 3 o 4 años adicionales. Adicionales. ¿Usted cuánto se quedó? Yo allá voy 4 años. Se quedó Fui al segundo año de maestría y ahorita estoy terminando mi tercer año de doctorado. Ahora, cuéntenos el secreto para amar a las matemáticas. El secreto para, bueno, es algo, es una pregunta complicada. No sé, creo que uno mismo debe descubrir las matemáticas. Yo inicié mis estudios de ingeniería en la Escuela Politécnica Nacional, pero al final, no sé, sentía que me faltaba algo y descubrí en las matemáticas eso que me faltaba. ¿Qué es lo que descubrí en las matemáticas? Creo que fue el rigor que uno tiene allí, y sobre todo la posibilidad de crear, porque el proceso de investigación es un proceso creativo. Entonces creo que esas dos cosas son las que me motivaron para estudiar matemáticas y para hacer una carrera de investigación en matemáticas. ¿Cómo aportan desde los diferentes países para, por ejemplo, poder hacer estos libros? Es decir, que quede algo perfecto para que los jóvenes no se aburran, sino que digan, esto es lo ideal, esto es lo que necesito. Bueno, estos libros se basan en la experiencia del autor. La idea de estos libros es básicamente, el autor cuenta a su manera temas clásicos, pero muy útiles en la investigación. O sea, algo que observé en algo que ustedes compartieron, a ver, no sé si observé bien o si no, corríjame, por favor. Ustedes presentaban algo de la construcción del de lo que hay en Cuenca, el Lingapirca, me parece que era. Sí, hay una. Y hacían un dibujo donde estaba la entrada de la puerta, su forma, su figura, y en la parte posterior estaba un ejercicio, no sé, de álgebra, un rectángulo con las medidas exactas, es decir, mostrando el dibujo de esta imagen, y posterior a eso estaba el desarrollo matemático. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la idea fue que el autor de los libros hace algunos años fue a Cuenca a hacer un curso en la maestría, y pues de paseo fue a Ingapirca, y la idea es que estas culturas usaban la geometría para hacer sus construcciones. Sobre todo este artículo de divulgación habla sobre el número de oro, es un número que es solución de una ecuación algebraica, y la idea es que, bueno, estas culturas conocían este tipo de matemáticas, sabían manipularlas y las utilizaban para hacer sus construcciones. Es decir, que ya hubo el uso de la geometría desde épocas inmemoriales. Sí, parece ser. Bueno, no es algo que esté científicamente documentado, pero sí parece ser que, porque las medidas coinciden, ¿no? Coinciden, exactas. Son exactas. Son exactas. Y una facilidad también ayuda al estudiante a poder comprender a través de la imagen y el desarrollo matemático. Bueno, para mí eso puede ser una motivación para la gente que no sabe si estudiar o no matemáticas, ver que las matemáticas en realidad están en todos lados, se utilizan constantemente en cosas de la vida cotidiana que a veces no nos damos cuenta, pero están siempre ahí. ¿Qué va a pasar después de estos talleres de verano, la presentación de sus libros? Bueno, después de todo eso, esta semana termina ya la escuela de verano. La realizamos en 2 bloques. Hubo un bloque en la semana anterior, este es el segundo bloque. Después de eso, bueno, vuelvo a París para continuar con mis estudios y mi trabajo. Pero estas escuelas de verano se organizan periódicamente cada año. ¿De dónde eres? Este es el tercer año en la que realizamos en la San Francisco. ¿Eres quiteño? Sí, quiteño. Ajá. ¿Dónde pueden las personas interesadas estar pendientes de estas becas y también de los talleres de verano en función de todos los que aman las matemáticas? Bueno, creo que por el Facebook es una herramienta súper útil para la comunicación. Tenemos una página de Facebook en donde promocionamos y compartimos todas nuestras actividades, y también en nuestra página web, que es www.amarum.net. Entran ahí, ahí está una descripción más o menos completa de lo que es la asociación, de nuestro material pedagógico, de la gestión de becas, de todo lo que hacemos. Oscar, ayer en la presentación del libro hubieron comentarios por parte de las personas que pudieron fojear el libro, mirarlo, sobre todo los entendidos en el arte de matemática. Sí, de hecho, creo que el libro tuvo una buena acogida. Como explicaba anteriormente, la idea es explicar temas clásicos, pero desde un punto de vista muy pedagógico. O sea, Bueno, en matemáticas la manera de aprender es la demostración, un teorema y su demostración. La parte adicional de estos libros es que no solo tiene eso, sino también ejercicios y ejemplos para que el estudiante pueda aprender a manipular estos teoremas, saber cómo usarlos, cuándo usarlos. Y creo que esa es la acogida que han tenido. ¿Dónde pueden encontrar estos libros? Por esta semana en la Escuela de Verano en la San Francisco. Y a partir de eso vamos a dejar estos libros a profesores de la Escuela Politécnica Nacional, que son miembros de AMARUN también. Ellos tienen allá su oficina, entonces los estudiantes pueden acercarse donde ¿qué ellos costo tienen? Normalmente tienen un costo de $8 cada libro, pero esta semana por el lanzamiento estamos vendiéndolos a 5. A 5. ¿Son cuántos? ¿Cuánto tienen que llevar de platita? Para los dos, $10. $10. Ahí está esta oportunidad que nos propone la organización AMARO. Oscar, ¿qué título traerás de París y si regresarás al Ecuador a devolver ese conocimiento? Sí, es una motivación también volver al Ecuador y poder hacer investigación aquí. Hacer enseñanza de las matemáticas también. El título sería de doctor en matemáticas, un PhD. ¡Qué alegría! Hay que amar las matemáticas, mi estimada Liz, y ustedes también, amigos, amigas, oyentes. Así que puede darse cita a la Escuela de Verano en la Universidad San Francisco, donde se están vendiendo los libros que llevan el título Espacios de Lebesgue y de Lorenz. Espacios de Begué y de Loren, y están a la disposición de ustedes por esta semana a un costo de $10, una nueva metodología de aprender matemáticas. Ahí está a la disposición de ustedes. Gracias, Oscar, por habernos gracias acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura, y gracias también a su compañero que hoy ha venido con usted. Un abrazo grande y que continúe ese apoyo desde Europa para todos los talentos ecuatorianos que aman las matemáticas. Muchas gracias. Listo, volvemos con el, volvemos después de estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya estamos contigo, en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy 8:47 de la mañana. Vía telefónica nos acompaña el cineasta Ernesto Santiesteban, con quien hablaremos sobre su película Verano no miente, un largometraje de género de drama y comedia, creada por la productora La Quinta Máquina Films. Esta película es un aporte a la promoción nacional e internacional de Cuenca. Santiesteban es un artista que también se ha dedicado a otras disciplinas, como la producción musical, la pintura, la fotografía. Gracias por acompañarnos. Hola, un gran saludo a todos. Estoy muy muy agradecido de la entrevista y bueno, compartir con ustedes este gran trabajo que estamos haciendo en Cuenca con la película Verano no miente. ¿Cómo avanza el trabajo, Ernesto? Bastante bien, estamos muy contentos. Justamente acabamos de recibir a Christoph Baumann, que ha venido desde la ciudad de Quito con Gabriel Baumann. Hemos estado coordinando las grabaciones que vamos a tener esta noche. Y bueno, seguido a la participación de ellos, vienen también algunos artistas de Perú, por ejemplo, Caterina D'Onofrio, que es una actriz peruana que ha ganado 2 premios internacionales por su película La Última Tarde, y Juan Carlos Rey de Castro, que también es actor peruano, que este año lanzó una película como protagonista que se llamaba Avenida al Arco. Nosotros nos interesábamos mucho en la participación nacional e internacional de actores desde un escenario tan bonito como es la región de Ecuador. En ese sentido estamos ya avanzando la mitad de las grabaciones del rodaje y el 8 de octubre estamos terminando todas las grabaciones para pasar ya al montaje y esperamos que la película pueda estar lista ya para su estreno en abril del 2018. en abril de 2018. ¿Qué se tomó en cuenta, Ernesto, dentro del casting para seleccionar a los actores que iban a estar en esta película Verano no miente? Bueno, para mí fue muy importante que haya talento local y sobre todo cerca de la región donde vivo, que es en Cuenca. Integré artistas que por primera vez salen a la pantalla grande y que de alguna manera como director consideraba que encarnaban muy bien los papeles de la historia. Fue muy importante para mí que ellos tengan la vivencia junto a actores que ya han tenido una gran trayectoria en cine y actuación, como es Pilar Tordera también, que es la actriz principal, que es España y ya radica aquí en la ciudad de Cuenca. Y bueno, todos los actores internacionales que te acabo de mencionar, como Humberto Gallardo también, que vino de Chile en agosto a grabar sus escenas. Entonces, esta convivencia ha sido muy internacional, pero tiene un gran sello regional, ¿no? Un gran sello de cuencanidad, diría yo. ¿Cuánto tiempo viviendo en Ecuador, Ernesto? Yo estuve de pasada hace 10 años, y la verdad es que no pensé que iba a ser una parada tan larga. Me sentí muy cómodo, en general, en varias regiones de Ecuador, conociendo Quito, Guayaquil, bueno, toda la costa, en el oriente. Hemos hecho un documental también en la frontera con Perú y Ecuador. En general, toda esta zona diversa, no solamente de clima, que es muy buena para la dirección de fotografía, sino también de conocer muchas tipicidades reunidas, enriquece de alguna manera la visión como director, ¿no? Y bueno, hace 10 años vine y me quedé por acá y pues me siento muy orgulloso de representar de alguna manera la vivencia que he tenido aquí junto a muchos amigos muy queridos ecuatorianos. Cuando le escuchamos hablar nos da la sensación de que usted sería ecuatoriano. ¿Qué le enamoró en este caso Cuenca, por ejemplo? Bueno, en general todo el Ecuador me enamoró. Es un país que quizás pasa que el ecuatoriano quizás no se ve de afuera. Para mí es más fácil verlo desde afuera y apreciar lo que tiene, ¿no? Como cultura. A mí me enamoró todo, todas sus regiones, en especial Cuenca, circunstancialmente, me dio una pausa que en ciudades grandes como Lima, que es la ciudad de la cual yo vengo, todo es mucho más apurado y es mucho más ajetreado. Aquí la logística va acompañada del humanismo, ¿no? Es decir, yo puedo salir a la calle y saludar a quien sea, quizás no me conoce, y voy a recibir de vuelta el saludo y eso es muy bonito. Esta misma calidez lo encontré en su gente, en músicos, en escritores, en pintores, una ciudad muy llena de arte y eso me cautivó. ¿Podemos conocer la sinopsis de la película, Verano no miente? Claro, con todo gusto. Bueno, Verano no miente es una película que primeramente se suma a la evolución cinematográfica que ha habido en este país. Bueno, yo admiro a muchos trabajos que se han realizado aquí. Pero en este caso quisimos apostar por un cine de género, ¿no? Que escape más del cine social. A mí me encanta el cine de contenido social, digamos, de realidad urbana y todo esto. Sin embargo, esta película tiene un sello más emocional. Es una película de drama y comedia y trata sobre la historia de Christine, que es una anciana lisiada que vive en silla de ruedas, refugiada en los recuerdos de su primer amor, Manuel, cuando era joven. Y estos recuerdos los encuentra en la hacienda en la cual ella vive, que es en un lugar muy bonito, en Cumbe. En esta hacienda ella tiene estos recuerdos del primer amor que tuvo cuando era joven y que lo perdió. Y bueno, busca revivirlos a través de dos personas que ella contrata para que trabajen en la hacienda, dos jóvenes, de los cuales espera que surjan emociones tan genuinas como ella tuvo alguna vez. Y llega a su vida Santiago y Angie. Santiago, un restaurador de arte religioso, y Angie, una chica que cuida a ancianas. Y bueno, entre ellos tres hay una sinergia muy bonita a nivel de vivencias, ¿no? De experiencias que viven durante toda una noche junto a otros personajes que se van sumando en la historia. Hay una gran carga de comicidad, hay muchos contrastes de drama y comedia. Y eso, pues, para mí ha sido un reto que hoy por hoy lo estamos ya viendo realidad, ¿no? Usted tiene... ¿Cuál sería la premisa? A ver, yo quiero primeramente llevar esto a festivales internacionales el próximo año. de alguna manera hay festivales que exigen que la película no se haya estrenado antes, y es lo que circunstancialmente vamos a hacer. Pero luego se va a estrenar a nivel nacional, principalmente en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, de lo que tengo entendido. Y la idea es que pues podamos empezar no solamente una nueva manera quizás de hacer cine, en el caso del cine de género, sino también inmediatamente iniciar el casting de la siguiente película que voy a grabar, que se llama Hit Americano, que es totalmente de comedia, y el casting ya va a ser a nivel nacional, no solamente a nivel de la región de Cuenca. ¿Para cuándo se tiene previsto esto del Hit Americano? Hit Americano, las grabaciones van a ser en junio del próximo año. El casting, la primera llamada de casting va a ser en el mes de diciembre de este año. Y bueno, el estreno calculamos que si no es a finales del 2018, sería inicios del 2020. Es una película que posiblemente sea binacional, es decir, que se grabe en dos regiones, en este caso en Ecuador y bueno, en mi país natal, Perú. Con la visión siempre de integrar, ¿no? De integrar las culturas, los países hermanos. Que ya está sucediendo, tengo entendido también que hay algunas producciones en las cuales han integrado actores de otros países y eso me da mucho gusto. ¿Qué espera en este caso Ernesto Santi Esteban del público ecuatoriano? Bueno, espero que la película de alguna manera sea un reflejo de la historia emocional que ha vivido la región de la Sierra de Ecuador. Yo creo que hay mucho del sentir ecuatoriano, sobre todo en la región de los Andes, expresado en estas historias un poco donde era un reto llevar a cabo un amor sin restricciones, ¿no? Porque había muchos parámetros quizás familiares, y es parte de la historia, ¿no? Parte de la cultura aquí. Cuando camino por una calle en Cuenca, no solamente encuentro una realidad actual, sino también muchas historias reunidas. Me las han contado familias. Abuelos aquí que realmente es impresionante lo que han vivido, y de alguna manera la película, aunque no habla de esas historias, pero sí reúne ese sentir. Ernesto, queremos agradecer su participación en el noticiario de Zona Cultura, de Cultura FM, Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Hoy hemos podido acercarnos a conocer la película El Verano No Miente, que se espera ya terminar con las grabaciones este 8 de octubre, y su estreno abril de 2018. También nos ha comentado sobre la nueva película Hit Americano, que empieza su rodaje en junio de 2018, y el casting empezará en diciembre de este año, y pretenden presentarla o estrenarla a finales de 2018. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted estoy muy agradecido, a Radio Casa de la Cultura, y les mando un gran abrazo. Espero verlos muy pronto a través de la pantalla grande. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, amigas, con esta damos por concluido nuestro espacio informativo del noticiario Zona Cultura. Agradecemos al director de este espacio informativo, el magíster Patricio Álvaro, en controles, a nuestro compañero Vicente Moya, y a nuestros compañeros que son parte de la reportería: Juan Espinosa, Gabriela Larrea, Alejandra Sánchez. En la producción y conducción estuvo Lisbeth Ábalos y Laura Ríos Armijos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión de 7 a 9 de la mañana. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.